Che, Tito Penesi, haceme un segundo acordeón en este tema, ve. Bueno, arrancá, abuelito, que yo te sigo. Momento, resulta que tienes un movimiento que me deja casi casi sin aliento, y ese baile que tienen tus caderas, y esas ideas que me haces tú pensar, mirando cómo bailoteas, no exagero, te quisiera acariciar. Me agarra la onda de que tú me pasas un resto. Ay, mira, nena, que mi amor es neto. Mira, negra, y piensa, ay, lo que estás haciendo. Mira, negra, y piensa, ay, lo que estoy sufriendo. Ay, va, va, va, parara, va, parara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y somos loco por la cumbia. Cada vez que conmigo tú estás bailando, y ese baile que tienen tus caderas, y esas ideas que me haces tú pensar, mirando cómo bailoteas, no exagero, te quisiera acariciar. Me agarra la onda.